How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Bueno, es muy difícil empezar el bloque de literatura cuando te acaban de decir que el libro que vos le prestaste se prendió fuego. Perdón. Pero bueno, son te cosas baja, que pasan. Te baja la libido radial, la libido literaria. Eso, ahora será un libro con historia. Podrás contar sí. La historia de que Cintia estaba en una reunión de trabajo y su hijo le tiró el libro arriba de una vela. Pero en un lugar, o, aromática. En un lugar chiquito que funciona como una biblioteca, está lleno, cuatro paredes de libro. Bueno, no se prende perdón. Fuego, ni pucho. Bueno, no importa. Lo nuestro. Perdón. Pero sirve, se puede sí, leer. Fue sí, que la puede. Tapa, la, esas tapas están enceradas. Bien, no lo he leído, agarran lo fuego. Claro. Bueno, cosas que. Me deben poner en vez de cera gracias a Chancho. Por no eso, sé. Por eso ardió. Pero vos no sabés la fogarata que se armó sí. En esa biblioteca. Casi me muero el susto que me pegué. Un día Elena de es culpa de Milo. Me explicó que. Qué rápido se prenden fuego los libros. Sí, y más si sí. Una librería. Pero es culpa de Milo que no soporta bueno, que mamá tenga reuniones de trabajo en la biblioteca. Le voy a enseñar cuántos pares son tres botas ese. Hoy trajimos un escritor que yo hasta hace una semana o dos lo desconocía. Se llama Donald Ray Pollock y lo ha empezado a distribuir, a publicar en español y llegar a Argentina, Random House, Mondadori. Ajá. Tampoco lo conocían mucho en otros lados. A ver la tapa, mostrame. Qué bonito. Bonito, como todo lo de Mondadori. El libro se llama Knock'em Stiff, que sería una frase hecha que el autor explica que tiene un par de significados, que es déjalo duro, déjalo tieso, serían los españoles. Puede ser a raíz de... Hay tantas versiones porque a este pueblito que no llega a pueblo porque viven 200 personas le pusieron así una pelea de dos borrachines. Dale duro, déjalo duro. Una mujer que se le quejaba al cura por el marido y le pegaron al letal y le dijo déjalo duro. No sabíamos si le pegara o que algo más sí. Sexual. Uh-huh. Así que tiene distintas versiones. Decía que este autor yo no lo conocía y porque hace muy poco en Argentina llegó. Y están distribuyendo este libro y otro que es El Banquete Celestial. ¿Y dónde leíste la reseña para que vos... No, leí un poquito el libro, lo que se llama el paratexto, ojeé la solapa. Me puse a leer un poquito. El otro libro que también se consigue, El Banquete Celestial, es un libro gordo de 600 páginas que es un western, ambientado en la década del 20, en el siglo XX. Parece que son tres hermanos medio raros que se muere el padre y no saben qué hacer. Y como han leído western solamente... Salen a robar bancos ahí en Estados Unidos y parece que está muy bien. Este son cuentos. El tipo vivió en este mismo pueblo y está ubicado en Ohio, muy al norte, al noreste, cerca de Nueva York, abajo de Canadá, Ohio. Y un dato que después voy a explicar por qué. Decía que Donald Pollock hasta hace muy poco nadie lo conocía. Recién a los 50 y pico, viste que está toda historia tiene su leyenda. A los 54 hace un taller creativo de escritura en una universidad, en la Universidad de Ohio, y ahí empieza a dedicarse a la literatura. O sea, se supone que llegó de grande, si es que les creemos que antes no había hecho nada. Este libro es del 2008 y tiene dos más nomás, así que es muy reciente, un hombre que nació en el 54. Vamos a creerle que empezó a escribir de grande, como para que la gente que nos está escuchando, Armando Lagrejo... ¿Te entretuvo? Sí, muy bueno. Y acá voy a contar, esto tiene una historia anterior. Sherwood Anderson en 1919 publica Winnesburg, Ohio, que es un libro de 20 cuentos, 20 y pico, un poquito más, situados en un pueblito muy chico. Son cuentos, pero los personajes siempre empiezan a aparecer más o menos los 20 personajes del pueblo, ¿no? Entonces, el personaje que en un cuento es... aparece como muy desdibujado, muy secundario, en otro cuento es protagonista, y así. Si uno lo lee entero de un tilón, va armando como una especie de mosaico una novela. Pollock escribe Knock'em Stiff, que está ubicado en Ohio. Y hace eso, 20 cuentos breves de 10 páginas cada uno, donde se ocupa de... El pueblo no es un pueblo, no llega a pueblo, es una hondonada, no hay nada cerca, y la población que vive ahí son los white trash, la basura blanca. Son todos unos mangas de perdedores, racistas, inútiles, que tratan siempre de ver cómo pueden zafar, viven... Para Estados, no para nosotros, ¿no? Pero para Estados Unidos vivir de la asistencia social es como una afrenta. para estos hombres, que estos individuos de mente capitalista que tienen que ser Henry Ford, tienen que hacerse a sí mismos, vivir de estos tickets, estos vales, de esta subvención, está muy mal visto. Pero lo que tiene, bueno, no sé si para nosotros no, ¿eh? Para nosotros no. Para nosotros no tenemos, quienes tenemos una conciencia de que el Estado debe resolver ciertas deficiencias que el mismo Estado genera, no, pero, claro, pero para la media, quien recibe lo que le llaman un plan, sí, un suicidio. Al lado de Estados Unidos, que claro, tiene una mentalidad. Comprendo. Tenemos una historia de Estado de Bienestar. Sí, sí, comprendo. Que ellos han deplorado. Uh-huh. Claro, sí. La vez que la tuvieron. Sí, que claro. Duró poquito y por una causa muy especial. Sí, sí, sí. Es la vergüenza. Claro, no servís. Del ser. Si vos no te podés superar y no podés mantener a tu familia, vos mismo no servís. Y los personajes, entonces aparece uno, nunca más aparece hasta días relatos después, y intentan algunos salir de esta hondonada. Viven 200 familias y no pueden, están condenados. En algún punto uno parece que está leyendo una tragedia griega, como la entendían los griegos, ¿no? Este que vos tenés un destino marcado. Uh-huh. Hagas lo que hagas. Que hagas lo que hagas y más. Y cuanto más, porque en la tragedia griega no es solamente que ese destino ya está escrito y vas a llegar a él sí o sí, sino que cuanto más se haces para escapar del destino, caso de Edipo, el más clásico, que quiere escapar de ese destino, cuanto más haces para escapar, más te acercás y más lo adelantás. Y acá aparecen esto: mucha droga, anfetaminas, muchos borrachos, muchos perdedores, desocupados o que trabajan en la fábrica ahí cerca del pueblo, que no tiene una fábrica claramente, pero en condiciones malísimas. Y no tienen salida, no tienen esperanza posible, son los perdedores, dirían ellos. Son muy violentos, muy racistas. Es parecido a la literatura y los cuentos de Dennis Johnson, que alguna vez en algún otro programa hemos hablado. Y te voy a leer tres renglones de cómo empieza el primer cuento, que se llama La vida real. Dale. Que te marca más o menos ya un poco el tono. Mi padre me enseñó a hacer daño a la gente una noche de agosto en el autocine Torch cuando yo tenía 7 años. Era lo único que se le dio bien alguna vez. Terrible. y cuenta la historia que va el padre, se mata trompada a otro y está con el hijo el otro, y cuando ve que los nenes, bueno, se empiezan a pelear, se excita porque el nene este que no era... Casi todo, como los padres cuando van a ver que juegan al fútbol sus hijos, ¿no? Más vale. en la ¿no? tribuna. Los padres violentos que quieren que sus hijos sean como ellos, bebedores de cerveza, violentos. Yo quiero que mi hijo sea bebedor de cerveza como yo. Bueno, lo vamos a llevar por ese camino. Negrito, yo siempre te pregunto un poquito, porque bueno, esta es la recomendación, la editorial Mondadori, Random House, ¿qué es? Porque también vos elegís por eso, también es un criterio que vos utilizás, sí, para elegir los libros. En este caso, este es un pulpo. Ajá. Es uno de los 2 o 3 pulpos más grandes del mundo. En español seguro. Uh-huh. Porque ha ido, viste que hace 20 años las editoriales grandes han ido comprando las chicas, los sellos independientes, y entonces Random House hoy en día no sabes cuántos son, deben ser 20 o 30 editoriales. Uh-huh. Tiene cosas muy buenas, pero también al ser tan grande tampoco selecciona tanto. Ajá. Las editoriales más chiquitas argentinas, además del traductor propio de nuestros pagos, como no puede publicar todo, selecciona con un criterio muy muy fino. Uh-huh. Y Random House tiene de todo, tiene cosas muy buenas y después tiene porquerías. No sé si porquerías, pero bestseller, cositas, claro, cosas que se venden bien. Uh-huh. Pero en general, para hacer una gran multinacional, que no quiere decir que todos los bestsellers sean una porquería. No, para hacer una multinacional también tiene muy buena literatura, sí, bien. Tiene muchísimo. Pero lo recomiendo. ¿Yo sabes por qué elegiste y no la novela, aparte que era más barato este? La novela era 600 páginas, 500, 600 mangos, esto 200 y pico, 300. Uh-huh. Son 20 cuentos y lo quise ver como cuentista en el corto plazo, a ver cómo... Y me encantó. Uh-huh. Es ese realismo sucio, sin concesiones, son personajes que no es condescendiente ni paternalista, los terminás odiando, ¿no? Es que te decís, pobre tipo, no, son hijos de puta. Uh-huh, uh-huh. No hay redención posible para el lector cuando lee esto. Y son breves dentro de todos y son duros, directos, un buen estilo, sobrio y va al hueso. Repetí el título, repetí el autor y te desafío ya que la próxima semana me traigas algo nacional. Bueno, dale. Lo que sea, ahí que estoy, te guste. Que me guste. O no. Sí, y tengo, lo destruyas. Tengo, bueno, si no, tengo toda la semana para buscar algo. Bueno. Donald Pollock Nockenstiff. Aquí, en este espacio literario que no tiene nombre todavía.